Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón y Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, por la KWMR y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Estamos en vivo en Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es oportunidades y opciones de hogar para nuestros niños y jóvenes. A tono con este tema, los pensamientos de la semana dicen así: padre y madre no son quienes engendran y paren, sino quienes crían. Los regalos más valiosos que podemos darle a alguien es nuestro tiempo y nuestra atención con corazón. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Acompáñenos llamando con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102 y también por Facebook. Sus comentarios, corazoncitos o likes, que sabemos que a veces que del trabajo no podemos hablar con nuestra voz. Amigos, muchos de nuestros chicos necesitan hogares temporales, sean por abandono, descuido o abuso, por enfermedad, adicciones, muerte o encarcelamiento de sus padres, o como transición entre vivir en tu institución y regresar a vivir en la comunidad. Los más afortunados encuentran padres de recursos quienes les reciben con brazos abiertos, abriéndole las puertas de sus hogares y de sus corazones. Hoy honramos la experiencia de los niños y de los adultos quienes se conectan como familias de recursos y le invitamos a usted a considerar convertirse en padre de recursos temporal. Es lo que antes se conocía como padres de crianza temporal o foster parents, foster homes. Estamos hablando de esto hoy, pues todos nuestros niños y adolescentes merecen compartir y convivir con adultos cariñosos y consistentes. Y podemos, nosotros, cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en sus vidas ofreciéndoles nuestro tiempo y nuestro hogar. Algunas personas, parejas y familias que están pensando adoptar deciden comenzar como padres de recursos. Lo cierto es que por distintos motivos miles de chicos y chicas latinos necesitan padres de crianza. Y lamentablemente, por falta de información fiable, muchos adultos no se ofrecen a jugar este papel crucial en el desarrollo de estos chicos. Y hay creencias equivocadas sobre quién puede ser padre de recursos, así que hoy aclararemos la confusión con orientación e inspiración. ¿Sabe usted quién califica para participar como familia de recurso, como padre de crianza temporal? ¿Qué beneficios reciben? Hablaremos sobre los requisitos, los desafíos y las satisfacciones de convertirse en familia de recurso temporal. Así que abramos nuestros oídos, brazos y corazones a los chicos que nos necesitan. Bienvenidas sus perspectivas, bienvenidas sus preguntas, llamando en cualquier momento al 415-455-0102. En el estudio ya estoy muy bien acompañada por una colega y comadre de mucho tiempo, a quien admiro, respeto y estoy muy encantada de que nos acompañe en el estudio hoy. Ella es Ángela Arena. Como terapista de parejas y familias y jóvenes, ella no solamente es la terapista en probación juvenil, en la, como le decimos, la cárcel de menores, más de eso, sino también está muy involucrada en este nuevo programa del que vamos a hablar hoy, en el que ayuda a los jóvenes a hacer esa transición entre ciertas instituciones, adolescentes que están viviendo fuera de sus familias antes de regresar a sus familias de crianza o independizarse como adultos. Nos va a explicar sobre todo esto y le damos la gran bienvenida a Ángela Arenas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Maravilloso. Y desde el teléfono le abrimos la línea aquí a su colega, David Rico. Él es consejero de familia con Seneca. Seneca es una organización muy involucrada con este tema y vamos a enfocarnos hoy en su rol con los hogares para jóvenes. A ver si ya lo tenemos en la línea. Adelante, David. ¿Está al aire, David? ¿Nos escucha, David? Seguro que pronto ya nos lo va a conectar David Rico. ¿Está listo? ¿Está al aire, David? ¿Nos escucha? Sí. Ahora sí. ¿Sí, Marisol? Ahora sí. Muy bien, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ahora lo oímos. Sabemos que la magia de la tecnología a veces nos falla, pero estos robots tarde y temprano nos ayudan, así que es como si estuviera con nosotros aquí en el estudio. Gracias. Bienvenido al programa. Pues empezamos entonces, empecemos esta plática definiendo. Cuando hablamos de hogares de recursos, ¿cómo lo definiría? David Rico, ¿quiere empezar con esa? Sí, una familia de recursos, lo que es una familia que está lista para abrir su casa, su corazón y también dar tiempo al niño que va a entrar a su casa. También hay que dar, como dije, tiempos para hacer un par de recursos con nosotros en Seneca. También damos un curso de ocho días, durante ocho semanas, donde le damos más información sobre los niños que trabajamos, sobre el trauma y un poco de la historia de los niños en que estamos trabajando. Así que los recursos de lo que estamos hablando no es darles recursos materiales, sino es darles recursos de un lugar donde vivir, con una atención, con un trato consistente, y reciben cierto adiestramiento, cierta preparación. Si usted no sabe si tiene los recursos para ofrecerse como padre de recursos en estas adiestramientos, le ayudan en como capacitación, como preparación, porque hay personas que piensan que no calificarían y a lo mejor sí. Qué hermosa oportunidad, tanto para los adultos como para los jóvenes, de hacer ese encuentro en situaciones de tanta necesidad. Ángela Arenas. Sí, yo creo que es muy importante recalcar eso, y es que es la capacitación que se da, el apoyo constante mientras que los jóvenes están en los hogares, y la posibilidad de trabajar conjuntamente con el fin de proveerles las herramientas que van a tener para poder tener éxito en su vida. Una vez ellos salgan, de poder saber que han tenido ese contacto, ese apoyo, ese amor, esa supervisión, que también es muy importante, y sobre todo aquellas personas que realmente creen en los jóvenes y en lo que pueden lograr. ¡Uy, qué lindo! Porque ciertamente sabemos que la adultez no es fácil, y el que convertirnos en adultos de la noche a la mañana no es una realidad. Sabemos que es costoso también, y que por algunas razones las circunstancias de vida de muchos de nuestros jóvenes no están listos, a menos de que no tengan en esta etapa unos adultos que les sirvan de mentores, de confianza, de facilitar esas herramientas y de practicar, ponerlas en práctica hasta que estén listos de volar del nidito. Sabemos que cuando hablamos de hogares de recursos o foster homes, hogares de crianza temporal, como se conocen todavía más popularmente, muchas veces piensan solamente en servicios sociales o en protección de niños. Pero estamos hablando de varios departamentos, varias agencias coordinadas, ¿no? Ángela Arenas. Sí, y es muy importante recalcar también que, por ejemplo, acá en el condado de Marin, el Departamento de Probación, en conjunto con el programa de Seneca, empezó un programa que en inglés se llama My Home, que quiere decir Marin Youth Home, o sea, hogar de jóvenes en Marin. Y el objetivo de esto era proveer a jóvenes que han sido removidos de sus hogares una oportunidad de tener un espacio donde pueden estar por un tiempo aproximadamente de unos 6 meses, con el fin de tener todos los recursos, como decía la doctora Marisol, de poder reintegrarse a la comunidad, de poder tener ayuda, por ejemplo, si es con empleo o con la parte educativa. Entonces, lo que se hace ahí, en este caso, en este programa particular, es que el Departamento de Probación, el oficial de probación, trabaja conjuntamente con los trabajadores del caso, con la terapista que está involucrada, con los padres de familia que están abriendo sus hogares para estos jóvenes, y se hacen reuniones constantemente, la comunicación. En cualquier caso, hay unas reglas y expectativas muy claras que los jóvenes tienen que aceptar si ellos van a estar como parte de este programa, y si hay una posibilidad, como decíamos, de ayudarles a independizarse y después de eso de poder seguir, o si hay alguien en la familia de ellos que esté en un proceso donde también están tratando de tenerlos en su hogar, esto es algo temporal que les permite después pasar, de regresar de nuevo con estos familiares. Y el compromiso entonces es un promedio de unos 6 meses. Eso es lo que, cuando uno dice, bueno, me atrevo, me apunto, me registro, me entreno, es como unos 6 meses que vivirá el joven en nuestro hogar. Exactamente, sí. Hay algunos casos donde, por ejemplo, si se necesita extenderse, entonces ya el director del departamento es la persona que aprobaría que estuvieran más tiempo en el hogar. Excelente. No, suena que están muy organizados y esa coordinación de las distintas agencias que juegan un papel importante en la vida de esos jóvenes en esta etapa tan importante de su vida es lo lindo. Así que no es solamente servicios sociales y salud mental, digamos, si están involucrados, pero definitivamente si el joven ha tenido involucramiento con el servicio de justicia, con PRUVEN. ¿Cómo dicen? El Departamento de Probación Juvenil. Probación, hay quien le dice libertad condicional. y agencias como Seneca también son parte de este equipo, David. Sí, correcto. Nosotros también estamos ahí apoyando a la familia cada vez a la semana con lo que ellos necesitan, sus necesidades. Así que usted como consejero, por ejemplo, participa en esas juntas, esas reuniones y se reúne con la familia, con los jóvenes, con los padres de temporeros. Sí, correcto. Yo y con nuestro equipo también estamos ahí para apoyar a la familia, a los jóvenes en lo que necesitan para que se sientan apoyados. Esa es la idea. Sobre todo jóvenes que por algunas experiencias de vida quizás han sentido solos, aislados, chiquitos, insignificantes, que aquí tengan todo este equipo de profesionales como de porristas para apoyarles. Ángela Arenas. Sí, y algo muy importante es que aproximadamente 3 meses antes de que se sepa que el joven va a regresar y que se está pensando en que en My Home sería la posibilidad donde ellos van a estar, se empieza a crear un plan de retorno. Entonces, en ese plan se habla acerca de las metas y planes que tiene el joven, y eso incluye la parte educativa, dónde van a vivir después de que terminen el programa en My Home, si necesitan algún apoyo de salud mental, médico, si quieren un empleo. Entonces es algo realmente muy integral, no es simplemente que el muchacho regresa y se deja en una casa sin el apoyo, realmente se empieza a trabajar aproximadamente unos 3 meses antes y el joven es el que define y crea su plan, y así empezamos a buscar a todos los recursos dentro de nuestra propia comunidad para poder apoyarlos. Así que con tiempo, con los contactos y el conocimiento de la comunidad y los recursos y según lo que cada joven en verdad traiga, le interese, necesite, ese es el cuidado particular. Familias, estamos hablando sobre los hogares de crianza temporal, ahora conocidos como hogares de recursos. Quizá usted puede abrir las puertas de su hogar por unos 6 meses a uno de estos jóvenes, porque suena que es una oportunidad maravillosa. Vamos a hablar más sobre cómo se manifiesta esto en el condado de Marin y en otros condados y en otros estados hay versiones similares. No se vaya nadie, que vamos a poner las voces de nuestra gente y regresamos con sus llamadas de vuelta. 455-0102. Escuchemos, aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Más que todo, creo que lo más importante es fijarse si la persona tiene sus mejores intereses en su corazón. Si es una persona que mejor tiene sus propios intereses, no es la persona para usted. Para mí me da tanta alegría y para ser mentor para otra gente, y es algo que necesitamos hacerlo para nuestra comunidad. Unas veces cuando estamos de otros países, llegamos y estamos aislados y solos, y si los unimos un poquito más entre una comunidad, no necesitamos sangre para ser familias, podemos ser familia porque somos humanos. Sí, yo pienso que los padres de crianza hacen una gran labor siempre y cuando el interés esté para los niños, para ayudar, para hacer esos modelos a seguir para los niños, para darles ese apoyo incondicional. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Ciertamente, como dicen esas voces, es un rol importante, es una función crucial en el desarrollo de los jóvenes y muchos beneficios para los jóvenes, pero no nos olvidemos que un abrazo beneficia a ambas partes. Cuando se hace esta conexión es por un beneficio para los adultos también, en términos de qué significado, qué legado estamos dando, qué mensaje le estamos dando, digamos, si tenemos otros niños en casa. Y claro, también tienen beneficios prácticos, como vamos a hablar. ¿Quieres responder, Ángela Vilas? Sí, Y antes de eso quería aclarar que las casas de My Home son, como habíamos dicho antes, del Departamento de Probación y Seneca, y estas casas son manejadas directamente por el departamento. Entonces, los hogares de recursos están abiertos a varios jóvenes de la comunidad. Este programa específico es del Departamento de Probación, y la meta es tener a dos jóvenes a la vez en cada una de las casas. En este momento tenemos una en novato, y lo que estamos tratando de buscar son familias que estén interesadas en pasar por el proceso de evaluación para mirar a ver si ellos podrían ofrecer su hogar para poder tener dos jóvenes más. ¿Y los estarían? ¿Jóvenes serían dos chicos, dos chicas? ¿Depende quién esté disponible y necesitándolo? Sí, pero lo que sí se hace es que cada casa, si hay un joven, es por género. Entonces, si hay dos muchachas, se tendrían dos muchachas o dos muchachas o dos muchachos. Entonces, probablemente sí comparten la habitación. En las casas que tenemos, cada uno tiene su cuarto individual. Sí. Así que depende, familia. Si quizás usted puede ser esa familia o ese hogar que puede ofrecerle estas oportunidades a estos jóvenes. Sí, y David puede hablar un poquito en este momento acerca de cómo ha sido esto acá en el condado de Marin, el tipo de familias que se están buscando y también el apoyo económico que se les da para que, porque también es una manera de saber que se les está apoyando, porque sabemos que tener más personas puede llegar a ser un poco complicado. Entonces, la intención es realmente poder ayudar a la familia de una manera integral. Exacto. ¿Qué tal entonces si le continúa David Rico con esa parte? Adelante. Sí, pues ahorita actualmente hay alrededor de 83 jóvenes en cuidado en el condado de Marin. Y como dijo Ángela, hay jóvenes con sus familias o en casas como My Home. Pero obviamente no hay suficientes hogares de crianza para satisfacer las necesidades de sus niños. Y como dice Ángela, nosotros ofrecemos el apoyo financiero, so es un estipendio de vivienda de 500 por joven que se da al mes, y también se da otra estipendio de colocación de 2,410 por joven. Y esto es cada mes. Wow, así que por cada joven reciben un beneficio económico, es lo que es el estipendio, en el cual es un cheque bastante sustancioso por cada joven. Digamos, en un hogar donde tienen dos de estos adolescentes, esa entrada ayuda con los gastos que pueda tener la familia, y es otra manera de decir: apreciamos lo que está haciendo, estos muchachos valen la pena y queremos que se sientan que no van a tener que gastar de su dinero para los gastos que puedan tener estos jóvenes. ¡Wow! Excelente. Es un incentivo también, porque algunas familias sabemos que pueden haber muchos reparos o reservas. De hecho, vamos a tomar esta llamadita de una mamá que tiene una pregunta, porque a veces nos preguntamos, ¿pero y qué? Vamos a ver qué dice la señora Ivette. Adelante, Ivette, la tenemos al aire. Gracias por esperar. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estoy interesada en hacerme una madre de crianza o de recursos, pero tengo miedo de los tipos de niños en cuidado. Tengo mi propia hija en casa, así que estoy preocupada de que un niño en cuidado pueda tener problemas de comportamiento o problemas emocionales, y tal vez pueda lastimar a mi hija. Y pues, ¿qué tipo de apoyo podría obtener para criar al niño en cuidado? Y no sé si el niño tendría acceso a servicios de salud mental. Definitivamente. Preguntas importantes, y qué bueno que honestamente está poniendo los reparos o las reservas, las preguntas que pueden tener muchos en la audiencia, aunque no lo estén diciendo. Así que vamos a ver qué contestan nuestros expertos. Yo empiezo recordándole a toda madre y padre que ni los niños de sangre son perfectos, ni dejan de traernos preocupaciones o dolores de cabezas, porque como humanos hemos tenido errores, o hemos tropezado, o hemos pasado por experiencias que nos han marcado, de manera que quizás no tenemos momentos fáciles. La adolescencia en sí misma tiene altas y bajas, que pone a todos los padres de familia un poquito más pacientes. Vamos a ver qué responden nuestros invitados. Ángela Arenas. Muy buenos días, señora Ivette. Entonces, con respecto al programa de My Home que tenemos acá en el condado de Marin, el apoyo que se da es tanto por parte del Departamento de Probación como Seneca. Si los jóvenes necesitan servicios de salud mental, ellos tienen todo ese apoyo cuando regresan, si necesitan apoyo de psiquiatría. El oficial de probación está completamente integrado en este grupo, entonces constantemente está teniendo reuniones y chequeando para asegurarse que el joven y la familia están bien. Antes de ellos entrar al hogar, ellos hay unas reglas y unas expectativas que los jóvenes tienen que estar de acuerdo con ellas. Y, por ejemplo, algunas de ellas es que no puede haber ningún tipo de uso de droga, de alcohol en el hogar. No hay ningún tipo de tolerancia para eso. También con respecto a las personas que pueden tener que pueden ir a visitarlos. Uno de los objetivos mayores es asegurarnos que hay un ambiente seguro, tanto para los jóvenes como para las familias que los están apoyando. Entonces, en realidad, sí hay muchísimos servicios. Ahora, David podría contestar con respecto a los otros hogares de recursos, cuál es el apoyo que reciben las familias. Esto es directamente con los jóvenes que han sido removidos de los hogares por el departamento y que ahora, después de haber completado un programa de manera exitosa, están regresando a la comunidad. Es como una reintegración que tenemos para ayudarles a su independencia. Así que van a tener bastante supervisión, monitoreo. Va a tener otros adultos pendientes de cómo está ese joven a la hora de buscar trabajo, a la hora de actividades fuera de casa, si está todavía educándose, por ejemplo. Todo eso está incluido, tanto como consejería si la ocupa. ¿Ese es parte de su rol, David? Correcto. Y yo sé que Ángela ya habló un poco del programa específicamente en My Home, pero nosotros también en Seneca también tenemos foster parents o padres de recursos por toda la bahía, y estamos abiertos a que ellos también los ayuden. Y a preguntar un poco su pregunta, nosotros antes que entremos un niño a una casa, tenemos que asegurar que esa casa va a ser segura para la familia y para los niños y para todos los que están involucrados. So, no nomás es cosa de dejar un niño en una casa. Es un proceso que tarda, y tenemos de hacer todos los pasos posibles para que se asegure un hogar seguro para todos. Así que el apoyo es para los jóvenes, pero también para los adultos, para los padres de crianza temporal o padres de recursos, que se sientan sostenidos, informados, orientados a lo largo del proceso, la conexión con los sistemas, si no está muy familiarizado con el área por demás. Y venimos de países en los cuales las agencias trabajan de manera diferente. Ángela Arenas. Exacto, y que quiero recalcar lo que acaba de decir la doctora Marisol, que el apoyo es tanto para los jóvenes como para los padres. Entonces ellos también tienen apoyo independiente por cualquier cosa que esté pasando dentro del hogar, alguna cosa que ellos sientan que necesitan un poco más de herramientas que puedan utilizar para poder manejar ciertas situaciones. Entonces, eso es algo muy importante. Y también que sepan que tanto se evalúa cuáles jóvenes van a entrar a ese programa y también los padres. Entonces, para poder llegar a ser padres de estos hogares de recursos temporales, hay una evaluación muy extensiva que se hace con el fin de asegurarnos que las personas que a donde vamos a dejar a nuestros jóvenes también hayan pasado por un proceso completo. Perfecto. No cualquier persona puede, nada más porque quiera hacerlo, convertirse en padre de recursos. Cuando usted dijo que de que el joven confirma un contrato, hay una lista de condiciones y demás, y mencionó ni alcohol y drogas en la casa, ¿eso los adultos tampoco pueden consumir alcohol en la casa, o eso es para los jóvenes? ¿Usted sabe, David? Obviamente no queremos jóvenes en un lugar donde hay algunas adicciones que puedan dar un mal influencia, mal ejemplo o tentación a los jóvenes. ¿Sabes si eso es una regla o se puede tomar socialmente, digamos, ahora en las festividades, que muchas familias que se toman la cervecita o el vinito, siempre que no sea un uso problemático? Va a depender de la historia de la familia, de los padres. Si tienen una historia de alcohol y vicio, pues eso va a salir en la evaluación, y pues eso también vamos a tener que pensar si ese hogar va a ser un hogar seguro para el joven. Perfecto. Maravilloso. Pues esta señora que llamó Yvette, que tiene una hija en la casa, pues todo lo que le beneficiaría a su hija como adolescente, le beneficiaría a este joven. Y lo mismo que usted no haría por su hija, no lo va a hacer por los jóvenes. Por Facebook tenemos otra pregunta. ¿De qué edad son los jóvenes que sirven este programa y también de Seneca en general? Cuando se habla de hogares de crianza temporales, desde bebitos hasta adolescentes. Ángela Arenas. Específicamente en el programa de My Home son adolescentes. Entonces, en promedio son jóvenes que pueden ser desde los 16 años, más o menos 16, 17, hasta los 18. Muy bien. ¿Qué añadiría David Rico? Sí, también tenemos niños acá por todos nuestros programas, de 9 años hasta como a 16, 17, 18 años. Pero muchos padres de los cursos a veces vienen con nosotros y quieren niños un poco más pequeños. Pero la verdad, la necesidad son con nuestros jóvenes desde 14 a 15, 16 años. Ahí es donde está la necesidad más grande ahorita. ¿Qué hace más falta? ¿Tiene alguna cifra, por ejemplo, del condado de Marin, como cuántos estamos hablando, David? Sí, ahorita en el condado de Marin hay 83 jóvenes en cuidado. Fíjese, y hay muchas personas que piensan en el condado de Marin, todo el mundo es millonario y acomodado, no tiene necesidades. En este condado hay unos 83 chicos y algunos son latinos que aprovecharían, si es posible, hogares de personas que por lo menos hablen su idioma, ¿no? Su lengua materna. Ángela Arenas, ¿iba a añadir? Sí, estaba pensando que muy importante con la información que de ahorita con respecto a My Home, que a veces sí de pronto puedan haber jóvenes un poquito más jóvenes, pero no menores de 14 años generalmente. Entonces siempre son adolescentes. Ya de preparatoria y más allá. Sí. Familias, estamos hablando sobre los hogares de crianza temporal, foster homes, ahora se llaman hogares de recursos, y en particular la necesidad que hay para hogares que abren las puertas a adolescentes. Y en el condado de Marin estamos buscando una familia muy especiales para que puedan apoyar a estos jóvenes en sus próximas etapas. ¿Y qué quieren estos jóvenes? Lo que quieren todos. Aquí la cancioncita Yo Quiero nos recuerda qué es lo que necesitan esos jóvenes. Aquí va. ¿Listo? Aquí va. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad, a jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir, a jugar, a cantar, que tengan todos los niños. Eso, todos los niños y jóvenes del mundo merecen un hogar, un lugar, y quizás a usted que nos está escuchando le toca ver si por lo menos por 6 meses le abre las puertas de su hogar y de su corazón a jóvenes necesitados. ¿Qué tal dar el número para más información? Que sabemos que el tiempo vuela y hay cosas muy particulares que llamando que se puede saber. David, ¿el número a llamar? Sí, el número a llamar es 510-777-5300, y ese va a ser el número a nuestra oficina aquí en Oakland. También le voy a dar otro número de la señora Katy, que se encarga ahí de cursos ahí en Marin County. Uh-huh. Y ese número es 415-672-1765. Excelente, maravilloso. Pues en esta entrevista de Despierta América se nos recuerda que uno no tiene que ser perfecto para convertirse en padres de recursos. Escuchemos, aquí va. requisitos que necesita reunir una persona para convertirse en un padre temporal? Mira, Carla, tiene que tener por lo menos 21 años de edad, pasar un entrenamiento, tener un récord criminal limpio, pero más que nada tiene que tener el deseo de ayudar y de convertirse en un padre de crianza. Y ese es el ingrediente para mí más importante. Eso es lo más importante, porque eso es lo que esos niños necesitan. Claro. Ese cariño. Ahora, ¿qué beneficios, Linda, brinda el gobierno a estas familias para poder ayudar a estos niños? El gobierno le paga a los padres de crianza un estipendio mensual para estos niños. También le provee todos los servicios para ayuda psicológica gratuita, ayuda médica dental gratuita y todos los servicios que se requieran para que el niño, tanto no solamente el niño, sino que el padre de crianza se acople a ese niño también en esa relación tan íntima que van a tener. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Aquí estamos y estoy acompañada en el estudio por la terapista Ángela Arenas, experta en todo lo relacionado a la adolescencia, sobre todo en nuestros jóvenes que por una razón u otra se han encontrado con el sistema de justicia juvenil y que pueden tener un futuro prometedor, esperanzador y brillante con nomás un poco de apoyo de todos nosotros como adultos y amigos y aliados. Y ahora, hablando de hogares de recursos temporeros para estos jóvenes, estamos colaborando con Seneca y David Rico. Sabemos en el área de Bahía y más allá, hay muchos jóvenes en esta situación que puede servir. Así que de esos comentarios que pusieron en el anuncio, ¿hay algo que es diferente en Marín, Ángela, David? ¿O está de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo y creo que lo más importante, así suene un poco repetitivo, pero es la necesidad de buscar familias que estén dispuestas a dar ese apoyo, que realmente quieran abrir su corazón, poder proveer experiencias a estos jóvenes. Y realmente yo llevo 18 años trabajando acá en el condado y algunas de las cosas que yo veo es la importancia que tiene ese afecto para las personas, el escuchar, el poder estar ahí, jóvenes que ya están de 30, 32 años que vuelven y le dicen a uno las palabras que esta persona me dijo, cómo cambiaron mi vida, cómo es posible que esta persona me dio una mano y cómo me ayudó. Entonces, un mensaje que nosotros queremos dar hoy es que si por algún motivo las personas que están escuchando sienten que tal vez no están disponibles o no tienen la oportunidad de hacer esto en este momento, pero que por favor le den la información a algún familiar, conocido, vecino, amigo, que de pronto ustedes crean, esta familia de pronto sería alguien adecuado, que por favor les den la información. ¡Qué buen punto! Quizás usted no puede, no sé si la situación migratoria también pueda ser un obstáculo, una barrera, a menos de que la persona no tenga su ciudadanía o ser residente permanente, quizás no puede participar, pero quizás tiene familiares que sí, quizás sus patrones pueden y demás. Pase la voz, qué lindo que se convierta en casamentera, como digamos, en ayudar a conectar a estos jóvenes con el próximo hogar. ¿Añade a David Rico? Sí. Sí, bueno, le abrimos la línea a Sofía, que lleva un rato esperando. Muchas gracias. Parece que es una pregunta también sobre requisitos. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sofía, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. A mí me gustaría saber si yo puedo ser una madre de recursos a pesar de ser soltera. Y en caso de que la respuesta sea no, entonces, ¿de qué otra forma puedo involucrarme? Buen punto. Hay que estar casado, hay que ser una pareja, digamos, heterosexual. Puede alguien soltero, sin compromiso, pues tiene que ser dueño de residencia. Sí, son preguntas importantes. David Rico, ¿qué le contesta? No, sí, nosotros tenemos familias de todos esos que usted dijo ahorita. Aceptamos cualquier familia que está abierta a amar y aprender y a tener paciencia. Nosotros no paramos a cualquier pareja o cualquier madre o padre soltero que quiere ayudar. Si ellos están listos para aprender, como dije, y listos para entregarse completamente, nosotros despertamos eso y eso es lo que queremos. Maravilloso. Así que cuando decimos familia, una mujer, aunque sea soltera, eso ya es una familia, es un hogar. Y no tiene que ser hogar propio, ¿cierto? Puede ser persona que renta. Sí, puede ser una persona que renta y aparte de eso, por ejemplo, con My Home, el departamento da un incentivo económico que cubre parte de la renta. Entonces, sí, como había dicho David antes, con los recursos que se les dan mensuales puede ser algo que también apoya eso. Pero sí, es más, la casa que está en ese momento acá en el condado de Marin es en arriendo. Maravilloso. Uh-huh. Así que espero que eso le sirva si está considerándolo. No importa que no está casada o acompañada o no sea dueña de su vivienda, es un hogar. Exacto. Sí, yo creo que también decir que no hay ningún tipo de discriminación con respecto a las personas que quieren aplicar. Como hemos explicado, hay un proceso, una evaluación bastante intensiva. Entonces, a medida que se va haciendo ese proceso, tanto la persona como las personas encargadas de eso pueden ir evaluando y mirando a ver si realmente es algo que va a llegar a su finalidad. Entonces, todas estas preguntas son súper importantes. David, si por favor puedes repetir la información donde pueden llamar, las personas pueden comunicarse directamente. Maravilloso. Sí, así que solteros, casados, juntos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, abuelitos, jovencitos, después que sean adultos, no importa religión, política, demás. David Rico, el número otra vez, por favor. Sí, el número de nuestra oficina es 510-777-5300. Y si están en el condado de Marin, están interesados de ayudar en ese condado, pueden llamar a la señora Katy, que al número 415-672-1765. Excelente, muchísimas gracias. ¿Algo más, Sofía, o eso le sirve? Ya se fue. Esperamos que eso les sirve. Familia, estamos hablando sobre los hogares de recursos, también conocidos como foster homes. Tiene preguntas, interrogantes, testimonios, opiniones, 415-455-0102. Cuando preguntamos al pueblo, esto nos dijeron. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Sí, en mi familia tengo dos hermanas, una que tiene dos hijos que fueron adoptados por el sistema de foster care en el condado de Alameda, y también mi otra hermana tiene dos hijos que son hijos de crianza, y yo creo que es súper, súper importante que niños que no, por cualquier razón, sus propios padres no los pueden cuidar, que hay otras familias que tienen la habilidad y el deseo de apoyar a esos niños y niñas. Y en el caso de una de mis hermanas, ahora son parte de nuestras familias, son mis sobrinos y los quiero muchísimo con todo el corazón, y estoy muy, muy alegre que son parte de mi familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas. Y bienvenidos y bienvenidas todas. Si nos llama al 415-455-0102, qué lindo lo dijo, ¿no? Ciertamente, a veces decimos, ay caramba, tengo tanto amor en mi corazón, pero no voy a tener más hijos, por una razón y otras no. Pues esta oportunidad de convertirse en padres de recursos no solamente no nos va a costar económicamente, ni es un compromiso de por vida, aunque quizás esa conexión sí perdure más allá de esos 6 meses. Ángel Arenas. Sí, algo también que es importante para que la comunidad sepa, sobre todo acá en el condado de Marin con el programa de My Home, es que los padres pueden seguir trabajando. O sea que, por ejemplo, las familias que tenemos, ellos tienen su empleo de tiempo completo, pero si hay un compromiso, por ejemplo, de ciertas citas, reuniones, a los cuales es importante que atiendan, pero eso también es algo de la flexibilidad que es importante, que las familias sepan que pueden seguir con su trabajo. Qué bueno que dijo eso, porque no le estamos pidiendo a nadie que cambie de cabezas su vida. Estamos diciendo que estire un poquito más el espacio de su hogar y de su corazón para acomodar a unos jóvenes en una etapa tan decisiva de su vida. Sabemos que, bueno, es una oportunidad hermosa para los adultos, tanto como para los jóvenes. Me imagino que hay muchos testimonios, algunos anónimos, que sería bonito compartir. Pero ya que se nos está acabando el tiempo, invitamos a llamar 415-455-0102 mientras tomamos nota de estas guías sobre el tema de hoy. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. Recordemos que no hay que buscar lejos para encontrar niños que necesitan amparo y apoyo, especialmente niños latinos en California. Sepamos que solteros, y las parejas no casadas pueden ser padres de recursos. Tengamos en cuenta que no es necesario ser adinerado ni dueño de casa para acoger chicos que necesitan hogar. No olvidemos que hay orientación y apoyo para todo el que considere o se comprometa a ser padre de recursos. Reconozcamos y agradezcamos a quienes, sin ser sus padres biológicos, acompañan, albergan, abrazan y aman a nuestros chicos cuando más lo necesitan. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y el tema de hoy son los hogares de recursos. Como dijo Ángela, es una manera de echar una mano. Y como decimos, hoy por ti, mañana por mí, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Sería hermosísimo saber que pudiera... ¡Uy, qué hermoso este! Tenemos aquí una llamada muy especial que creo que la vamos a acomodar. Sería muy hermoso que de esta conversación de hoy sí se encuentren estas familias que hacen falta para estos jóvenes. Así que si usted o alguien que usted conozca, llame al número que les dio David y lo vamos a repetir en un rato. Pero vamos a abrir la línea al doctor Carlos García Bedoya, que de hogares de crianza, él sí sabe. Bienvenido, doctor Carlos. La línea está lista para usted y su esposa, la tía Amalia. Adelante. Buenos días, ¿cómo estás? Encantada de saludarte y repetir el como saludo de cumpleaños que te hice el día 9. Oh, gracias, gracias. Qué bueno que se unió a la familia de este tema, porque de familias de todas las configuraciones usted sí sabe. ¿Qué nos dice? Sí, mire, una de las cosas interesantes que vi este día 4 de noviembre en San Rafael, que hubo el Día de los Muertos, la celebración, había un stand de los pósters. Mm. Y justo conversaba con uno de los encargados y me dice que si por favor yo podía en algún momento, con alguna amistad, hacer propaganda, porque necesitamos en realidad póster padres latinos. El póster padre es un padre de crianza temporal, es una misión que tenemos muchos de nosotros, que queremos darle aunque sea un poquito de amor a los niños necesitados, niños que por alguna razón los padres tuvieron algún problema y fueron separados de su hogar. La misión no es un trabajo, como siempre les digo yo cuando les doy charlas a ellos, no es un trabajo, es una misión. Porque tal vez los niños nunca más vuelvan a recibir un poco de amor como el que nosotros tenemos que darle para influir en su crianza, en su futuro. Porque ellos necesitan mucho amor. Necesitamos muchos padres latinos que vayan a CPS, que le llamabas antes, ahora es California Family Service, que está en el 30 de San Pedro Roth. Y por favor, inscríbanse, anúnciense, prepárense, vean de qué significa y cuánto amor le podemos dar nosotros a nuestros niños latinos. Oh. Y a los que no pasan. Y doctor Carlos, usted no lo dice por teoría, usted, ni por libros, usted lo dice por vivencia propia. En su corazón y en su casa han tenido niños de crianza. Sí, yo no puedo calcular exactamente el número, pero pasan de los 500 fácilmente en 22 años que tenemos de foster parent y tenemos la suerte y la bendición de Dios que adoptamos a uno. Wow. Que ahora está en la universidad, están en la Redlands. El Anthony ya es un hombre, así que ciertamente lo que empieza como a veces como un hogar de crianza temporal en algunos casos se puede convertir en un hogar adoptivo y en una conexión oficial y legal hasta el fin. Muchas gracias por el trabajo que usted y su esposa, la tía Amalia, han hecho a través de los años en este condado y más allá. Son una inspiración. ¿Quiere dejar alguna manera de contactarlo, doctor Carlos? Perdón. Si alguien quiere más información sobre usted, ¿tiene dónde, cómo le alcanzan? ¿Por Facebook? Sí, por Facebook es bueno por Facebook o también por el teléfono 415-717-9999, un mensaje de texto. Pero lo más importante, y Amalia está en este momento dándole a almorzar a uno de los niños que tenemos en el daycare, también tenemos un daycare en nuestro trabajo, ese sí es trabajo, también le damos amor, lo trabajamos. Luego lo damos amor sin trabajar, ¿no? Es el más importante. Gracias. Yo pienso que lo que mejor que pueden hacer ahora, si en realidad creen en que pueden servir a los niños, así como nosotros pensamos un día, vamos a ver qué es. Mira, ya van 22 años en eso y la suerte que tienen muchas familias de que no pueden tener hijos, sobre todo, y en vez de adoptar un animalito que no es malo, pero prefiero que adopten un niño. Gracias, gracias, Víctor Carlos. Ciertamente estos testimonios de la vida real puede dar la inspiración, el apoyo, el ánimo a quien lo esté considerando. Así que escúchelo. Si esta a lo mejor es la llamada precisamente para usted, este llamado que estamos haciendo. En el condado de Marin, ¿cuál es el número a llamar, David Rico? En el condado de Marin es 415-672-1765. Maravilloso. Los mejores deseos. Y adiós, señor Carlos García Bedoya, tía Amalia, que es hora ahora del calendario sobre el tema de hoy. Y aquí va. Uy, se me fue. ¿Qué tal si ponemos ahora este anuncio de servicio público de víctimas y testigos de crímenes? Aquí va. Madre, ¿otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Otro recurso más, porque a veces informándonos y orientándonos es que podemos conectar con lo que nos hace falta a nosotros o a nuestros hermanitos y hermanitas a nuestro alrededor. Enfocándonos hoy en los hogares de crianza temporal, sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes que están en transición, digamos, por una situación u otra, ya no estaban con sus familias, pero estaban en una institución y ahora, antes de estar por su cuenta, ocupan ese escaloncito, ese puente que puede ser el hogar de nosotros. Por Facebook, ayer me había dicho la señora Azucena que tenía preguntas y aquí parece que puso ya una pregunta. Señora Azucena, gracias por la pregunta que dice, ¿se puede tomar la capacitación sin ningún compromiso? Lo digo porque si vamos a hacer algo con esos niños, tenemos que estar seguros de que sí podemos hacerlo. Muy, muy buena pregunta, porque es una manera responsable de decir, no es algo que se toma a la ligera. Ángel Arenas. Sí, definitivamente es algo, como habíamos explicado, es un proceso. Entonces, a medida que están haciendo la capacitación, se van enterando más acerca de lo que esto implica y del compromiso. En cualquier momento, si la familia siente que realmente no es algo con lo que pueden seguir en ese momento, se respetaría esa decisión completamente. Maravilloso. Y ciertamente, digamos que aún si se cumple la capacitación y en medio de ese periodo de 6 meses, por una razón u otra, hay unas diferencias o unas dificultades, obviamente esto no es algo obligatorio. Esto es una oportunidad, una opción para los jóvenes y una oportunidad para los adultos. ¿Añadiría algo, David Rico? No más también que, como dijo Ángela, también nosotros si vemos durante el proceso que por cualquier razón la familia sentemos que ese programa ahorita no es para ellos o en este momento, también nosotros le vamos a decir, porque a veces también se necesita eso. Hay una familia que está bien animada y quiere ayudar y tiene el amor, pero a veces cosas de la vida no deja y a veces tiene que esperar un poco. Yo creo a veces el momento que una familia piensa que quiere hacer eso, puede durar más de 6 años hasta que sí son para tomar la decisión. Ajá, tome ese paso hoy, Ángel Arenas. Sí, yo creo que, y es un proceso muy transparente, y es un proceso que es mutuo, es un proceso de apoyo, claro, de cooperación abierto. Y colaboración. Exacto, abierto. Entonces, cualquier duda se va a comunicar tanto, como dice David, por parte de la agencia o del programa, y de las familias también se espera lo mismo. Maravilloso. Cuentas claras conservan amistades y conexiones. Pues los mejores deseos, señora Azucena. Ojalá se anime usted o alguien que usted conozca, porque la falta la hace. Familias, hablando sobre hogares de crianza temporal, hogares de recursos, el calendario sobre el tema de hoy nos dice qué podemos hacer para mantenernos a nosotros y a nuestros jóvenes sanos y salvos. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Café para padres este viernes de 6 a 8 en la Escuela Shepherd Rams, Santa Rosa. Consultas con abogados de familia. $30 por media hora el cuarto martes de mes en el Novato Youth Center. Haga cita llamando al 415-892-1643, extensión 257. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar su... Aquí estamos, Saúl, no nos hemos ido. En el estudio estoy acompañado de la terapista Ángela Arena, que es precisamente la fundadora, directora, coordinadora y porrista principal de ese grupo de Girls Stepping Up for Change. Y por David Rico lo tenemos por vía telefónica representando a Seneca. Y ahora la voz del calendario comunitario, nuestro productor, el casi doctor Martín, tiene la perspectiva de la producción sobre el tema de hoy. Pues... yo pienso que lo que se ha hablado hoy, ¿no? Es muy importante poder ayudar a los jóvenes que necesitan un hogar. Y sí, como han mencionado varios recursos, es muy importante porque a veces uno quiere ayudar y como dijeron, acaban de decir que es un proceso muy largo. A veces la gente no puede, no saben cómo. Y es de llamar a programas como este, buscar entender y decir, ¿cómo puedo ayudar yo si no puedo ser padre de recurso? Pero quiero ayudar de una manera. Y a veces ayudar a los jóvenes es también ayudar en la comunidad. Pues los jóvenes son parte de la comunidad. Y involucrarse de una manera u otra es mejor de... al no hacer nada, no, solo pensarlo. Exacto, a veces nos quejamos o nos sentimos impotentes ante las malas noticias que están pasando en el mundo. ¿Qué tal no aportar para las buenas noticias de que sí estamos apoyándonos los unos a los otros, que sí prendemos la luz aunque a otros la estén tratando de apagar y de que nuestra gente es generosa y activa a la hora de cuando hace falta? No hay que esperar los desastres naturales. Uh-huh. Esta es una oportunidad muy presente y muy, muy cercana de apoyar a estos jóvenes. Sí, y quiero añadir que es ofrecer una oportunidad. Muchas veces, sobre todo con los jóvenes que han estado en el programa de probación juvenil, se piensa que son criminales, que son muchachos que realmente que no se les puede ayudar, pero lo que yo he visto durante todos mis años es que lo que ellos necesitan muchas veces es una oportunidad, es información, es amor, comprensión, es realmente ser escuchados, porque en algunos casos han sido errores que han cometido, pero ya han terminado un programa donde han tenido tratamiento, donde han tenido apoyo. Y esta oportunidad de ofrecerles un espacio en My Home es permitirles reintegrarse a la comunidad, es volver y sentir que hay personas que creen en ellos. Y yo creo que cada uno de nosotros merece una oportunidad y no simplemente echar a las personas a un lado, porque en algunos de estos casos también ellos han sido removidos de sus hogares, tanto por una acción que ellos hicieron o en algunos otros casos porque en sus familias no les pudieron dar lo que ellos necesitaban, la protección, el amor, la supervisión, los límites. Entonces, algunas veces los departamentos se ven forzados a tener que removerlos para poder protegerlos. Entonces, así que no asumamos de que porque los muchachos estén en esa circunstancia es porque hayan hecho algo terrible. No, pudo haber pasado a cualquiera de nosotros o a cualquiera de nuestros hijos estar en circunstancias por las cuales no podemos estar viviendo en casa ahorita. Y ocupamos dónde ir. En nuestros países de origen es que tenemos a veces unas redes de familias más extensas. ¿Acaso no arrimamos al fulanito y al fulanito, a lo de los vecinos y demás? Aquí que a veces estamos más desconectados por las circunstancias de vida y tener a muchas de nuestra familia del otro lado de la frontera. Qué lindo tener familia de crianza, aunque no sea de sangre. David Rico, ¿qué añadiría usted? No, sí, quería también tocar un poco en lo que dijo el doctor Carlos, porque es muy importante y muy bonito lo que dijo, que esto no es un trabajo, es una misión. A veces en el trabajo los cansamos y descansamos, pero cuando estás en una misión y te cansas, hasta le echas más ganas. Y eso yo creo es muy importante, porque sí, esas son familias de recursos, que ellos van a estar ahí para un rato, un año, dos años, pero también lo que nosotros queremos aquí en Seneca es queremos que esos niños tengan conexiones eternas, porque a veces esos niños llegan a una casa y no tienen a nadie, y un día se van a ir, tienen que crecer a ser adultos, pero esas conexiones se tienen que quedar para que se superen en la vida adulta. Qué buen punto. Uh-huh. Bien sabemos que a los seres humanos es muy importante que tengamos conexiones saludables, conexiones sanas. Si por alguna razón no había sido posible en la niñez o en la juventud antes tener una conexión sana con la familia de sangre, qué bueno que podamos ahora reparar algunos de esos puentes rotos, creando otros puentes y mostrándole a esos jóvenes de que valen la pena, de que todos merecemos una oportunidad y de que, como dijimos, hoy por ti, mañana por mí. Esto no es un favor que estamos haciendo. Esto es una colaboración, una alianza, que el beneficio y el aprendizaje es tanto para los adultos como para los chicos, ¿no es cierto, Ángela? Sí, y eso estaba pensando ahorita cuando estábamos hablando de todo el apoyo que se le da a los jóvenes, pero en realidad el regalo tan grande que reciben también las familias al poder establecer esas relaciones, los recuerdos, las memorias que están creando, los momentos especiales, entonces es realmente algo que es compartido, no es simplemente dar, sino recibir un amor muchas veces también eterno que va a durar toda la vida para todas las personas involucradas. Familias, estamos hablando sobre los hogares de crianza, los padres de crianza, los niños y los jóvenes de crianza, ahora llamados de recursos. Cuando se habla de foster homes y foster care, antes había una reputación de que era algo más, más triste o desesperanzado. Se ha encontrado de que todo lo contrario. Muchos de estos jóvenes, por las dificultades que han vivido, pueden salir aún más fuertes. Nomás hace falta una conexión, aunque sea un adulto que le muestre ese interés. Y aquí va a tener todo un apoyo con las agencias como Seneca, los terapistas, consejeros, oficiales de probación y más. ¿Estás sintiendo aquí, productor Martín? Pues yo digo que algo muy valioso, yo creo, como estaba diciendo Ángela, de que como tiene mucha reputación, ¿no?, mala, ya con decir eso de foster care, y muchas veces es cierto, de dar oportunidad, y se ha hallado que cuando le dan metas, cuando le dan sentido a las personas, a los jóvenes, ellos ponen sus metas y de ahí ya como que cambian las cosas, mejoran y comienzan a cambiar todo comienza. Maravilloso. Una palabra de cierre, Ángela Arenas. Sí, de corazón lo que yo le quiero pedir a las personas que están escuchando es, como había dicho antes, si ustedes sienten que esto no es algo para ustedes, si por favor pueden contactar amigos, familiares, vecinos, personas de confianza que crean que de pronto eso sería algo importante, por favor hacerlo. Háganlo. Y una vez, última más, David Rico, con el teléfono a llamar. Sí, yo también más quería pedir a la gente que están hablando que también si piensan que esto no es para ustedes o si también tampoco no conocen a nadie que pueda hacer esto, también es importante de hablar de lo que está pasando con los jóvenes en foster care. Hablando se entiende la gente. Familias, les exhortamos a mirar en su calendario, en su casa y en su corazón, a ver si hay cupo para niños o adolescentes con quien compartirlos. Recordemos que todo padre, madre de recursos merece nuestro aliento, ánimo, aprecio, admiración y apoyo. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz y por Impulso. Y damos gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, a nuestro productor de hoy Martín Nolasco, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal de la Salud Mental y a ustedes, familias. En la misma estación y en la misma hora hablaremos sobre una actitud de gratitud para la salud. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Sí. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, Cuerpo, Corazón, Comunidad. comunidad. Cuerpo, corazón. Corazón y comunidad.